Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. ¿Cómo está? ¿Cómo dice que le va? Bueno, semanita, qué semanita compleja, ¿no? La radio, esta radio de FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo, que comienza en el día de hoy, a nadie le gusta esta hora. El 2 de enero cumple 32 años. Y la realidad es que son muchísimas las vecinas, los vecinos, las personas que acompañaron a la radio durante estos 32 años, que acompañan a la radio durante estos 32 años. Hay dos personas que acompañaron a la radio estos 32 años. Creo que deben haber sonado bastante parejo en el aire de Pocahuyo estas dos personas. Y estas dos personas nos dejaron durante esta última semana. Así que desde nosotros va nuestro simple homenaje en este A Nadie Le Gusta del día de hoy. Versión homenaje, seguramente sea versión más corta que las anteriores, pero versión homenaje al fin. Así que sonará el long play, uno de los que nos dejó esta semana. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, forzar un momento, formaron parte de una verdad. Tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Va vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Bien, suena Pablo Milanés, el long play. ¿Sabe que hace unos años, revisando acá, están los discos de la radio? La Pocabullo, como le contaba, tiene 32 años y en esos 32 años arrancó en long plays a pasar música. Y todavía están los long plays de la radio. Y el otro día explorando encontré el doble, es un doble de Silvio y Pablo, conocidísimo. De toda la vida. Y está solo el de Pablo, alguno se llevó el de Silvio. Y bueno, qué mejor, ¿no? Y le decía, la Pocabullo está atravesada por dos personas que acompañaron a la radio en estos 32 años, un montón de vecinas y vecinos, y muchos la hicimos. Una es Pablo Milanés, y la otra persona que acompañó a la Pocabullo durante estos 32 años es Eve de Bonafini, y queremos hablar justamente sobre ella. Demetrio Iramain está del otro lado de la línea, poeta y periodista, director de las publicaciones gráficas de Madre de Plaza de Mayo del año 2001 y militante justamente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Demetrio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Nosotros muy bien, con una semana golpeada, ¿no? Pablo por un lado, Eve por el otro, y bueno, y cosas de la cotidianeidad que a uno lo van golpeando, y en este caso queríamos recordarla bien. Digo, la Eve ha estado un montón de veces en la radio, hemos hecho un montón de cosas juntos, somos parte de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por lo tanto nuestra relación con él, con Eve y Madres de Plaza de Mayo es directa y es continua, y con este golpe queríamos recordarla y nos dijeron, ¿por qué no llamás a Demetrio, que estuvo laburando con Eve durante estos últimos años, y creo que es una persona interesante para que nos cuente quién era Eve? Demetrio. Eve era, ella misma lo dijo, era una mujer de barrio, una madre, una militante, humilde, generosa, muy inteligente, muy valiente, muy corajuda y siempre dispuesta a asumir todos los riesgos, los costos, todo lo que fuera necesario con tal de hacer valer lo que ella creía que era justo y llevar y defender a sus hijos, la lucha de sus hijos, y no ha permitido nunca que nadie diga nada en contra de ellos. Así que esa fue Eve. Yo creo que es por ahí la cosa. ¿Cómo llegás a Madres? Bueno, llegué hace muchos años, cuando los años 90, cuando las madres eran, sobre todo Eve, porque siempre fue la que lo expresaba, ¿no? Era un faro para esa juventud de los años 90 que no tenía referencia, estaba muy, muy alejada de la política, había que hacer un esfuerzo para vincularse a la política, y las madres eran claramente ese faro que nos faltaba en otros lados, ¿no? Y esa rebeldía y esa capacidad de él de conmovernos, que la política los pueda conmover en un discurso, en una palabra, desde su acción, la que se animaba a hablar de revolución cuando nadie lo hacía, la que se había que ir a sacar a los pies de la comisaría porque eran detenidos en una razia, lo hacía, la que se enfrentaba a la policía como fue la ESMA en el 95 para que a los chicos no se los lleven, era Eve. Entonces, para nosotros, para esa generación, que insisto, nació a la vida pública, digamos, a tratar de relacionarse con sus padres para cuestionar el mundo que los circulaba, que los circundaba, las madres eran todo, realmente. No había otra referencia así tan clara, tan potente, tan dispuesta a todo, era lo que nos gustaba de Eve, y lo que nos siguió gustando, porque Eve fue igual de joven y de rebelde hasta el último día. ¿Sabes que el otro día con esto del Mundial hay un montón de publicidades, hay mucha cosa en relación a Maradona? Y el otro día, no sé si era Rep, creo que le hacían una entrevista y le preguntaba, él preguntaba como que Maradona nació para pelearse con todos. Eve nació porque Eve no se cayó nunca en la vida. ¿Nació para pelearse con todos? Nació para sí, nació para decir las cosas justas, las cosas que había que decir. Y eso, por supuesto, en esta sociedad tan pacata por momentos, en esta cultura política que a veces nos enseña a domesticarnos, eso implicaba que se peleen, por supuesto. Se peleaban porque no encajaban esos moldes tan angostos, tan chiquitos, tan cortitos, donde se dirimen las cuestiones políticas, y no entraba. Entonces, por supuesto, eso provocaba peleas, era muy, muy disruptiva, muy provocadora, miles de cosas ha hecho, ¿no?, para poder llamar la atención y demostrar lo que ella creía justo, ¿no? Y lo que las madres también creían justo, porque eso también es lo notable, que no es que muchos dicen pero no era él solamente, eran sus compañeras también, y todas esas posiciones las discutían, y Eve era la que las llevaba adelante. Y discutían ellas mismas cuentas, que discutían fuerte, ¿viste?, con sus compañeras, pero bueno. Así hicieron ese movimiento extraordinario, que ahora tiene el desafío de ver cómo continúa sin Eve, ¿no? Pero quedó claro en la plaza el otro día que las compañeras están dispuestas a continuar, así que así estaremos nosotros bancándolas a ellas. ¿Cómo fue lo de la plaza? Contanos, para aquellos que no estuvimos, para aquellos que no lo pudimos ver. Mira, la plaza para mí fue, por supuesto que fue, cada uno le pegó diferente, pero creo que predominaba un sentimiento de dolor porque Eve no estaba, porque no dejaba de ser muy potente hacer esa marcha y que Eve no esté físicamente, pero a la vez un acto político, como a ella le hubiera gustado, un acto de lucha, hubo palabras muy, muy claras también en un sentido político, como a Eve le gustaba. Y además desbordaba de gente, ¿no? Desbordaba de compañeros y compañeras que muy respetuosamente y con mucho fervor acompañaron a las madres en esas plazas. Así que yo creo que fue una marcha histórica también, histórica. Él siempre decía, todos los jueves son distintos, cada jueves es el mejor, y en un punto esto también lo fue, porque bueno, por todas estas cuestiones que te digo, ¿no? Esa cantidad de gente, esa potencia, esas madres conmoviéndonos a todos con lo que decían, en fin, fue un buen jueves, creo, a pesar de, insisto, lo tan doloroso, ¿no? Pero él nos enseñó que nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que ir a la plaza a llorar, es algo que siempre las madres se decían entre ellas, especialmente en los primeros años. Acá a la plaza no se viene a llorar, se viene a luchar, así que se decían ellas, ponete el pañuelo y marcha. Y así hacían. Y bueno, este jueves quisimos hacer lo mismo, ¿no? Algunos lloramos un poquito, pero siempre bajando la cabeza. De frente estábamos firmes y erguidos todos. Sabés que lo escuché de varias madres de Plaza de Mayo, y la semana pasada estuvimos en Buenos Aires por un evento que estaba, digo, que sé que claramente había diferencias, pero lo estoy contando a propósito por la simbología de las madres de Plaza de Mayo. Estuvimos con Tati Almeida y Tati contaba, pero yo también se lo escuché a Eve, que son como personas que nacieron dos veces, ¿no? Eran una persona hasta el día que le desaparecieron a su hijo, a sus hijos, y de ahí en más se construyeron en otras personas, como que ellas planteaban haber sido paridas por sus hijos, ¿no? En el momento de su desaparición. ¿Cómo era esa, vos lo viviste de cerca porque tenías el contacto diario con ella? ¿Cómo era esa transición de esas dos personas, que es una sola, vendría a ser, pero con un evento tan duro, tan profundo, tan tremendo, de que te saquen a tu hijo, te lo hagan desaparecer, te lo maten, ahí esa transformación, ¿no? Hacia otra persona que no era la como decía Eve, la vieja de cuidado a los malbones en La Plata, sino que pasó a ser otra cosa, ¿no? A ver, primero, para aclarar, Eve Bonafini fue la presidenta de la Asociación Madre Plaza de Mayo. La Asociación Madre Plaza es una organización política, uh-huh. Ellas mismas se han definido así, no somos un organismo de derechos humanos, dijeron, sino una organización política. Y en ese sentido, las madres siempre remarcaban que defendían su organización, las decisiones de su organización. Tati Almeida pertenece a otro espacio, a otro grupo, digamos, sí, sí. Y yo puedo hablar por Eve, no puedo hablar por Eve, por supuesto, pero siempre en función de Eve y de las madres de la asociación, uh-huh. Madre de Plaza de Mayo, que es donde milito. Respecto de cómo se hicieron esa transformación, bueno, ellas siempre han explicado ese proceso de la socialización de la maternidad. Vos fíjate que uno de los puntos claves que definen a las madres diferentes respecto de otros colectivos de familiares de víctimas, es que ellas reivindican a todos por igual y no reivindican las individualidades de cada uno de los hijos o hijas. Ellas no, al principio sí, pero ya hace muchísimos años en su pañuelo tienen bordada la consigna aparición con vida, pero desaparecidos, Asociación Madre de Plaza de Mayo. No tienen en el pañuelo ninguna seña particular de su hijo, ni la foto, ni la fecha, ni el nombre de los hijos o hijas. Tampoco ellas, insisto, recuerdan individualmente a ellos, sino que hablan de los 30.000. Y eso es lo que ellas llamaron el proceso de socialización de la maternidad, que es clave para la praxis de madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. En eso se diferencia, insisto, de todos los demás organismos de derechos humanos que reivindican la memoria individual de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso? Fue, por supuesto, que muy complejo, ya lo han explicado varias veces, difícil, porque, bueno, el capitalismo te enseña desde chiquitito que hay que ir de a uno, ¿no? De hecho, por eso rechazaron las exhumaciones de cadáveres, porque eran también individuales, de a uno. Rechazaron porque ellas decían que los hijos no estaban muertos, porque decían que había que nacerlos en cada uno que peleaba. Entonces se dedicaban a encender luchas permanentemente para que los desaparecidos estén allí. Y entonces no tomaron ni fueron a buscar los restos óseos de sus hijos. Esas son las madres de Plaza de Mayo. Tampoco aceptaron las reparaciones económicas que paga el Estado argentino desde el año 1994. Las rechazaron absolutamente porque entendieron lo mismo, ¿no? Que nunca podían aceptar del Estado un dinero a cambio de la vida de ellos. Lo único que ellas podían aceptar era justicia, y para ellas la expresión más alta de la justicia es lograr la sociedad que sus hijos e hijas querían. Y en ese camino siguen, ¿no? Él llegó hasta el domingo pasado y ahora continúan sus compañeras, pero la pelea es esa. Esa es la pelea de fondo. Por eso siempre rechazaron el dinero, rechazaron homenajes póstumos a los hijos, ¿no? Ellas quieren llegar a la revolución y al socialismo, que es lo que se querían. Así que bueno, es muy duro, muy determinante, pero lo han planteado ellas así, con esa claridad. Y nosotros, desde nuestro rol, hablo por nosotros, por todos los compañeros que vivimos junto a las madres, que llevamos adelante la oficina de prensa, las tareas de cuidado del archivo, en fin, de cuidado de las madres, de acompañamiento a ellas, en todo lo necesario, pensamos igual, ¿no? Vamos a acompañar y sostener a las madres hasta que ellas estén, hasta que ellas decidan, ¿no? Uh-huh. Hasta que ellas decidan cómo será esta continuidad y hasta cuándo y cómo. Uh-huh. Sin duda, las madres instalaron uno de los símbolos que yo creo que debe ser más reconocido sobre, por lo menos Latinoamérica, yo creo que el planeta, que es el pañuelo de las madres. Digo, no, nadie podría dudar o preguntarse qué es, digo, estés de acuerdo o no con Madres de Plaza de Mayo, sabés que eso es y por qué es, ¿no? Es fuerte ese impacto, porque encima, digo, la realidad que nos destacamos o se destaca o se refleja eso de la Argentina, que no es la mejor impresión que podríamos dejar como país, pero sí las madres tuvieron esa proyección, ¿no?, de poder dejarlo instalado. Sí, sí, por supuesto. Creo que el pañuelo trasciende claramente ya a la Argentina y hoy la Argentina en el mundo es conocida también por las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? A veces pasa que tiene más reconocimiento las madres en el extranjero que aquí, en su propio país. Uh-huh. Pero bueno, pasan muchas personas pasan por lo mismo. Bueno, es lo mismo para las madres. Así todo, creo que bueno, el sacudón del domingo pasado con la noticia de bebé todavía nos están haciendo temblar a tantos y tantos en Argentina, ¿no? Así que... para mí el pañuelo es el símbolo máximo que tiene este país. No, de hecho, la Cámara de Diputados había sacado en el año 2013, si no me equivoco, sacó una media sanción para declarar al pañuelo blanco emblema nacional argentino. Mira. Y bueno, después perdió estado parlamentario y finalmente no se sancionó la ley. Pero hasta eso se doy, digamos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en una de esas se retoma, ojalá. Mira, vivimos en un pueblo que hay veces que se destaca por su fascismo y no te podés imaginar las vueltas que dio la posibilidad de instalar una escultura de un pañuelo gigante hecho en hierro de un escultor local, que la idea y la propuesta salió por parte del municipio. Pero después, en el momento de ponerlo sobre donde había dicho el municipio de ponerlo, que era sobre la plaza principal, la de San Martín de los Andes, todo el Consejo, gran parte del Consejo Deliberante se opuso. Durante años fue postergado el pañuelo, ahora se logró, lo logramos poner en la vereda que está dentro de la plaza de lo que es el parque de la vieja Intendencia del Parque Nacional Lanín. Y está ahí la red, que creo que está mucho más visible de donde iba a estar en la plaza, pero no te puedes imaginar las vueltas que dio todo eso que decís vos, ¿no? Una cuestión que está reconocida a nivel mundial y que incluso tuvo la intención de ser sancionada dentro del Congreso de la Nación para como símbolo, emblema de la Argentina. Bueno, en San Martín de los Andes un sector de la población se rechaza y quiere seguir, ¿no?, escondiendo esto. Esto no pasó, esto acá no pasó nada, está todo bien. ¿Sabes lo que pienso también de eso? Es que en un punto es las honra a las madres, honra a ese pañuelo que muchos sectores fascistas, conservadores, que siempre quieren, que trabajan, militan, o no, la palabra militar es tan linda, militar, por algo que queremos, ¿no? Hacerlo desinteresadamente, que no sé si va para ellos, pero bueno, llamémoslo como queramos. Pero existen esos sectores que las madres con ese pañuelo y con su lucha le han generado mucho daño político durante 45 años. Entonces es obvio, es natural que se resistan, que se opongan. Y lo mucho nos debiera preocupar si todos esos sectores vieran en el pañuelo blanco un símbolo intrascendente o de algo que no genera ni incomodidad ni ni pone en riesgo en absoluto sus ideas, ¿no? Y su dominio y su hegemonía. Como las madres y el pañuelo sí lo provocan, sí le tienen miedo, por eso se resisten. Y lo mejor que nos puede pasar es eso, que haya que luchar mucho también para imponer el pañuelo. Y bueno, lucharemos y lo terminaremos imponiendo, a pesar de esas oposiciones y de esas resistencias. Creo que siempre pienso que Eve se ganó el amor de millones y también el rechazo y el repudio de unos cuantos, ¿no? Y lo tiene bien merecido y bien ganado, y creo que eso la honra Eve. Eve creo que se agrandaba cuando los que ya sabemos se ponían locos con las cosas que ella decía, sin ir más lejos lo que dijo hace solamente 15 días, ¿no? El último jueves que estuvo en la plaza, el jueves 10 de noviembre, Eve convocó a salir a la calle para echar al Partido Judicial, a la Corte Suprema, habló de una poblada y dijo de hacer otro 19-20 de diciembre. Y en la Nación, en Clarín, se pusieron locos, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que hasta el último minuto Eve estuvo provocándoles, no sé qué decir, pero mucho miedo, ¿no? Eve es muy muy potente la voz de Eve, y ellos le tenían mucho miedo. Así que eso creo que engrandece aún más a Eve y su lucha. Demetrio, la última. ¿Alguna que quieras contar que te acuerdes? Puede ser graciosa, puede ser anecdótica, puede ser revolucionaria, sí. Heroica, digo, de Eve. El otro día en la casa de las madres, antes de ir para la plaza, recordábamos cosas, y recordábamos una que es genial. Vos sabés que en el año 2010, después del Bicentenario, pero vivía Néstor todavía, las madres resuelven hacer, en el espacio que las madres gestionan dentro de la ex-ESMA, en el ECUNI, Espacio Cultural Nuestros Hijos, que tienen un centro de arte y de formación artística y cultural, lo tienen desde el primer momento, desde que Néstor se los expropió y se los dio a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las madres. Ellas dispusieron que su espacio iba a ser para una escuela de arte. Bueno, y en ese momento las madres resolvieron una locura de él, que era entrar a la ESMA, material militar, material bélico en desuso, tanques, ametralladoras o fierros de armas, uh-huh, en desuso del ejército, para fundirlos y hacer tres monumentos. Uno a Mariano Moreno, otro a Manuel Belgrano y otro a San Martín, a José de San Martín. Y vos imaginate el revuelo que se armó cuando un día se apareció en la puerta de la ESMA un tanque del ejército para entrar a la ESMA a hacer, por pedido de las madres, para hacer, para fundirlo y hacer esas obras. Ajá. Y los organismos que también tienen lugar allí se opusieron, que cómo va a entrar, y las madres dijeron, yo, Eve, voy a, como sea, eso tiene que entrar, porque lo vamos a hacer entrar al espacio nuestro, que por supuesto es uno de los edificios, y bueno, al lado tiene unas zonas, digamos, arboladas, donde podían estar los tanques ahí, hacer todo el trabajo que había que hacer para convertirlo en esos monumentos que ellos querían hacer, esas estatuas, ¿no? Y Eve tensionó y logró entrar el tanque a la ESMA, ¿no? Y los organismos estaban desesperados, o sea, ¿cómo puede ser que la ESMA, un espacio que ellos siempre plantearon que tenía que ser de recogimiento y de lo más parecido a un museo, y las madres planteaban todo lo contrario, tiene que ser un espacio lleno de vida, porque ese lugar, si no, no se iba a poder sacar nunca el estigma de lo que había sido. Y entonces, y bueno, ya veranó, y el tanque entró, hicieron unos monumentos hermosos, fue una actividad extraordinaria, y nosotros siempre la risa de lo que pensábamos sobre ese día es que si finalmente ese permiso a último momento no llega, Eve era capaz de subirse al tanque y manejarlo, entrar con tanque y todo, a Lecuni, y poder hacer lo que ella creía y quería y haría, lo que siempre le ponía el cuerpo. Él le ponía el cuerpo a todas sus ideas. No es que decía una locura y que la hagan otro. No, era ella la primera. Uh-huh. Eso fue. Che, ¿y los hicieron? Por supuesto. Qué grande. Qué grande. Sí, sí.

la vida no vale nada. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.